esto es lo que nos, lo que vemos, digo, y te enlazo los distintos temas, digo, porque no somos compartimento estanco, ¿viste? Claro. Lo que nos pasa al sistema financiero, totalmente, a los trabajadores del sistema financiero, porque por ahí, viste, se estigmatiza, viste, que creen que los trabajadores somos banqueros, y nosotros somos bancarios, ¿no? Y nosotros denunciamos todas estas maniobras que terminan perjudicando a todos los argentinos en general. Entonces, estamos relacionados, se están relacionando todas las actividades, y es lo que estamos conversando, Gaby, ¿no? Así es, Sergio, estado de alerta, por ende, también, ¿no? Desde el sector bancario y también este llamado a los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. Sí, por supuesto, porque fíjate vos que, o sea, por un lado, nosotros el lunes despertamos con la noticia de estos 40 mil millones de pesos, ¿no? Y después, cuando los técnicos analizan las condiciones, vemos que son condiciones muy, muy poco beneficiosas para el Banco de la Nación, que implican que además de que te lleven la plata, desde lo contable, esto de la forma en que se ha liquidado, esto es mucho más complejo todavía, se utiliza una BASLA, que una tasa promedio del sistema financiero, poco beneficiosa, que hace que el Banco Nación pierda 52 millones de dólares cuando contabiliza estos 40 mil millones de pesos que se han llevado con título la Secretaría de Hacienda. Entonces, no solamente te sacan la plata, que sino también te lo dan en condiciones muy poco beneficiosas para el banco, que si ellos lucieran o estuvieran del otro lado del mostrador, como están en algunos bancos, de ninguna manera tomarían o darían un préstamo o un bono, emitirían un bono en estas condiciones. Entonces, ante esta situación, los trabajadores del Banco Nación estamos en estado de alerta, porque es claro, esto es un vaciamiento del banco, y pretendemos concientizar a la gente, y esto no es un reclamo por plata, esto no es un reclamo por algún adicional o un aumento salarial, esto es en defensa de lo que nosotros consideramos que es vital para el desarrollo de un país, que es la banca pública, y en esa banca pública el Banco Nación es el líder de ese segmento. Y también nos permitimos opinar sobre el sistema financiero en su conjunto, que necesitamos, para salir de esta crisis, un sistema financiero que esté al servicio del desarrollo, de la producción y del trabajo, y no un sistema financiero como el de hoy, que está solamente para especular y para que los banqueros cada minuto sean un poco más ricos, mientras la población se empobrece también. Por cada minuto que pasa, tenemos un argentino que no tiene trabajo, un argentino que no puede llevar un plato de comida a la mesa, un argentino que no puede reinsertarse laboralmente o que está en condiciones, lamentablemente, de perder su empleo, ¿no? Esto es lo que necesitamos nosotros, una banca pública pujante, dinámica y activa, y un sistema financiero que esté al servicio de la producción y no de la especulación. Sergio, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera y seguimos en contacto y seguimos también alertas en relación a esta temática del Banco Nación. Bueno, muchas gracias por la comunicación y ahí a disposición de ustedes. Gracias a vos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Lo escuchábamos a Sergio Jiménez, titular de la bancaria de la provincia de Mendoza.